escuchá. Que no te sorprenda, programas especiales. Que no te sorprenda en cuarentena. Nuestro segundo programa, estamos en FM Guaira Quimbal 89.9. Primer radio comunitaria escolar de Castelar Sur. Mi nombre es Marcela, tenemos como operadora Julián Cucarese. Y no estoy sola, Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué tenemos para el primer bloque de Morón? Nosotros vamos a estar hablando algunas cuestiones sobre el municipio de Morón con respecto a la entrega de mercaderías en las escuelas, la ampliación también de las veredas en el centro de Morón para respetar el distanciamiento social, y vamos a hablar sobre una campaña solidaria que lleva a cabo un supermercado de Castelar en conjunto con el municipio de Morón también. Perfecto. Les comento que vamos a tener la voz del intendente municipal del partido de Morón, Lucas Gui, así que así es. Vamos con eso también, que es muy importante por la situación en la cual está pasando. Fernanda Lucero, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Todo muy bien, ¿qué tenemos? Y yo traje el informe de lo que es el dengue, la fumigación y un par de cositas más. Perfecto. No nos tenemos que olvidar que en el tercer bloque vamos a estar con las chicas de autodeterminación e inclusión, que nos van a contar un poco las actividades del grupo, cómo vienen activándolo con los chicos, con distintas discapacidades. Sí. Y en el cuarto bloque vamos a estar con Silvia Orlando de Corazones y Mano Solidaria, que nos va a estar contando un poco cómo está el funcionamiento. Ella es una agrupación donde juntan ropa, donan, llevan a las provincias. Hoy lo están haciendo desde el CENS porque ocupan un espacio dentro del CENS que se les brinda para poder hacer todo esto, y están poniendo ropa en las mesas para que la gente pueda venir a retirar en esta cuarentena que viene bastante complicada dentro del partido y dentro del país. Sí, sí. Tenemos algunos datos de números de infectados, ¿verdad? Así es, vamos a dar los datos hasta la fecha, hasta el 19 de mayo. Fueron confirmados 438 nuevos casos de COVID. Con estos registros suman más de 8.800 casos positivos en el país, y al momento la cantidad de personas fallecidas es de 390 y pico. Sí, tenemos, el tema es que hoy es martes 19, estamos grabando el programa y esto sale el viernes a las 18 horas y volvemos a repetir lunes 12 horas y miércoles 20 horas, porque los números nos van a estar actualizados en ese momento y esto se va incrementando día a día. Así que bueno, los números que damos es al día de hoy. Al día de hoy, que es el 19 de mayo. Exactamente. ¿Tenemos las vías de comunicación? Sí, sí, sí. Podés escucharnos por www.guairaquimbal.org o bajate la app FM Guaira Quimbal. O por Facebook o Instagram. Exactamente. Muy bien. Nos vamos a ir a una tandita musical escuchando Calle 13. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucale ya chubo la ya chubere ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya hasta cura pibu y arriba ni cura o ni cura para icuna. Kunaka, allí en taque guayra cura chayemuco acá y Puerto Rico nació en Mantapacha. Paikuna sutikmi Calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suten mi Latinoamérica, uy ari cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar. FM. Guaraquimbal 89.9. Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaraquimbal 89.9. Segundo bloque de Que no te sorprenda en cuarentena. Estamos en FM Guaira Quimbal 89.9. Les cuento rapidito las vías de comunicación para que nos puedan escuchar. Es www.guairaquimbal.org o te podés bajar la aplicación por el Facebook, vas al Play Store, FM Guaira Quimbal y nos podés escuchar o vía Facebook o vía Instagram. Bueno, Vicky, tenemos mucho de qué hablar dentro del partido de Morón. Exactamente, vamos a hablar de algunas cuestiones. Vamos a empezar por el distanciamiento social, ¿te parece? Me parece a mí, vamos a empezar por las escuelas, que es lo más importante. Vamos a las escuelas. Sí, para mí es lo más importante. Así que vamos a comentarles que continúa la entrega de alimentos en las escuelas del municipio de Morón con el objetivo de garantizar el servicio que recibían regularmente los niños en las escuelas, ¿no? En los comedores, que tenían el desayuno, las meriendas. Bueno, el municipio, conjunto, por medio, mejor dicho, del SAE, entrega ya 3.460 módulos de contingencia alimentaria cada 15 días. Eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto entregan? Cada 15 días. El bolsón es abundante. Sí, trae 12 productos, entre ellos leche, aceite, fideos, lentejas, polenta, puré de tomate, galletitas. También está la parte del desayuno, que entregan dulce de leche. Sí, a veces se anexan otras cosas que el municipio pueda mandar o donaciones de las mismas personas que pueden colaborar con esto. Exactamente. El municipio ya lleva entregado 107.800 módulos de estos productos. En el día de hoy, en las escuelas. En el día de hoy se está haciendo la segunda entrega del mes de mayo. Como tenemos previsto que la cuarentena sea hasta el 24, hay que ver luego de esto qué sucede, si la cuarentena continúa o no, y se seguirán entregando cada 15 días los módulos en todas las instituciones educativas del municipio de Morón. Bueno, quiero anexar a esto que quien no tenga un niño o niña en un colegio del Estado y necesite de algún bolsón de mercadería, las UGC están funcionando mediante teléfono, se comunican con la UGC, la más cercana al domicilio, se anotan y les entregan mercadería. Se pueden comunicar también a la parte de acción social del municipio de Morón, sí. Y también están haciendo llegar los alimentos. Perfecto. Contanos un poco cómo se está manejando el tema del aislamiento social en Morón, si se está cumpliendo. El municipio de Morón dispuso una ampliación de veredas con el fin de garantizar el distanciamiento social y evitar grandes aglomeraciones de personas. Entonces, por lo tanto, hay modificaciones en la calle Buen Viaje entre 9 de julio y 25 de mayo. Que es donde están todos los bancos. Exactamente. Que es donde más congrega la gente para poder ir a retirar, sea tanto el IFE, su jubilación. Claro, las veredas como estratégicamente donde se sabe llevar mucha gente, ahí se ampliaron dos veredas. Entonces se redujo la calzada del tránsito vehicular, en ambas veredas. Tramo de 25 de mayo y Belgrano se amplió solamente una mano y la del otro lado se dejó para... peatonal. Se dejó para estacionamiento. Ah, perfecto. Sí. Decimos que el estacionamiento es libre y gratuito en todo el partido, que no se está cobrando y pueden estacionar. Exactamente. Y bueno, obviamente se realizaron las intervenciones de señalizaciones nuevas con respecto a esto. Obviamente. Bueno, tenemos una campaña que está buena, me parece. Sí, esa está muy buena, es interesante. Surgió en un supermercado de Castelar. En Castelar, es en conjunto del municipio de Morón. El supermercado lleva adelante un proyecto que se llama Miti Miti. Entonces consiste en que los clientes compran un producto de una lista que ellos tienen. El supermercado lo que hace es donar ese mismo producto a personas con mayor vulnerabilidad. Lo que hace el municipio es garantizar que esas donaciones lleguen realmente a las personas que realmente lo necesitan. Entonces ellos tiene toda una logística y no a la violada argentina. El supermercado es Denisi. Denisi. Denisi. Sí, lado norte de Castelar. Sí. Así que sí, es conocido. Es conocido el supermercado. La verdad que muy buena la información dentro del partido. Tenemos son pequeños datos, pero que son importantes. Que todo sirve. Ante cualquier duda, inclusive con las salitas y todos, buscan los teléfonos, se pueden comunicar para que la misma sala informe qué actividad está teniendo, el tema de la vacunación y todo eso, que lo vamos a tratar después en el bloque con Fer. Mediante la página web, el municipio de Morón también brinda mucha información, asesoramiento, número de teléfonos, así que se pueden tal cual informar por ahí. Yo quería comentarles, antes de ir al otro paso que nos sigue, que el certificado único de discapacidad, si se les venció entre el 19 del 2 y el 20 del 3, se prorroga por 120 días corridos, contado a partir de la fecha de vencimiento. Y si se venció entre el 21 del 3 y el 20 de junio próximo, se prorroga durante 90 días corridos, contada la fecha siempre del vencimiento del certificado, obviamente, del carnet. Eso es una credencial que las personas con discapacidad tienen que transportarlas encima. Si no, para más información se pueden comunicar a la Dirección de Políticas de Inclusión de lunes a viernes de 9 a 14 horas o se pueden comunicar vía telefónica al 4489-7776 o 7774. Y si no, tienen una página vía web, el que pueda manejarla, porque hay mucha gente adulta que quizás todavía no entra dentro de las posibilidades de poder manejarse con eso, pero es discapacidad@morón.gob.ar. Esta es información del municipio de Morón. Bueno, llegamos a la nota que tenemos con el intendente Lucas Gui del Partido Morón, ex docente del CENS 454. Tenemos una afinidad muy grande, lo queremos mucho, está pasando por un momento bastante complicado en su vida, ya que sus papás, los dos, están con COVID-19. Su papá de 76 años, don Mario, está bien, está aislado, pero está bien en una sala común. Y su mamá, como tiene otras patologías, que no recuerdo el nombre, Ferbo. Sí, no, Eva. Evita se llama ella. Que la mamá, al tener otras patologías, está un poquito más complicada, sí. Pero todos pedimos por su salud y que pueda salir lo mejor posible. Así que vamos a escuchar el audio del intendente municipal del Partido de Morón, Lucas Gui. Una alegría saber de ustedes. Mis hijos están bien, están estables. Y yo sigo con el ejercicio de la conducción de los equipos municipales de manera remota, trabajando con la prevención en todos los barrios, afianzando la presencia del Estado municipal, con recursos sanitarios, con postas nuevas, la distribución de alimentos, que también creció significativamente por circunstancias obvias, dada la restricción de la actividad productiva, comercial, de servicios, pero bueno, a seguir cuidándose, a seguir cuidándonos, de esta salimos todos juntos. Un abrazo grande, un cariño a todo el equipo. Muchas gracias a Lucas por habernos hecho llegar este mensajito para saber que está bien, está aislado junto a su familia, incluso aislado misma en la misma casa de su mujer y sus hijos, no comparten. Podemos aclarar también que él no tiene. Él dio negativo. Sí, que él dio negativo. A él le hicieron el día viernes, no recuerdo qué fecha fue el viernes, le hicieron el test, a las pocas horas ya estaba. Y quiero explicar porque un poquito eso. ¿Puedo? Se estuvo comentando mucho que si sí. Él estaba o no contagiado. Sí, el tema es el siguiente, su mamá tiene una patología que necesita asistencia médica a diario con internación domiciliaria. O sea que es un domicilio que entran y salen médicos. Como lo dijo él en una entrevista, uno no acusa a los médicos, pero es más factible que el virus venga por ese lado y que no lo acusen al intendente de andar mirando las obras que se hacen dentro del partido porque a él le dio negativo. Eso por un lado. Por el otro lado, a mí me gustaría aclarar que por más que uno se entere en este barrio o en cualquier barrio de alguien que tenga un COVID-19, no hay que crucificarlo. Por más que esté en un aislamiento obligatorio, como está él, sino al contrario, acercale un bidón de lavandina, dejáselo en la puerta, una bolsa de comida, lo que puedas. Creo que la solidaridad es lo que nos va a salvar. Exactamente, Marcel. Bueno, volviendo a lo nuestro, dije mi descargo, tenemos Morón en 2 minutos, un resumen de todo lo que pasa en el partido de Morón en 2 minutos. Todo lo que pasa en Morón pasa por Morón en 2. La actualidad del distrito en 2 minutos. Este es el repaso de las noticias más importantes de Morón. El municipio informó que ayer se registró un nuevo caso de COVID-19, una mujer de 71 años, vecina del Palomar y madre del intendente Lucas Gui. A raíz de una corrección en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, la cifra de vecinos y vecinas del municipio afectados por el coronavirus se mantiene en 89, de las cuales 24 ya se recuperaron, mientras que el número de fallecidos se mantiene desde el 1 de mayo en 7, todos adultos mayores de entre 70 y 93 años. La cantidad de casos descartados hasta el día de hoy asciende a 802, en tanto que 86 personas esperan el resultado de los estudios de laboratorio. El intendente Lucas Gui continuará con sus tareas normalmente, manteniendo el aislamiento preventivo debido a los casos confirmados en su entorno familiar, aun cuando ya fue descartado su contagio por coronavirus. A instancias también de responsables sanitarios y dada mi responsabilidad institucional, yo también me sometí a un test y me dio negativo el test. No obstante eso, prefiero extremar las medidas de precaución para poder cuidar mi entorno y de manera remota seguir ejerciendo la conducción del municipio que hay tanto para hacer en estos momentos. Es importante que entre todos y todas mantengamos limpios los barrios de Morón, por eso el gobierno municipal solicitó que se respeten los horarios de recolección. Podés sacar la basura de domingo a viernes entre las 19 y 21 horas. Recordá no tirar en la vereda escombros, muebles y objetos en desuso, ya que estos no son retirados por el servicio de recolección tradicional. Mantener Morón limpio es responsabilidad de todos y todas. Lo que pasa en el distrito está acá. Morón en 2. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Morón en 2 minutos, un resumen chiquitito de todo lo que va pasando dentro del partido de Morón. Nos vamos escuchando un temita musical y volvemos al tercer bloque con más información. Esto es FM Guaira Quimbal, que no te sorprenda. Voces de barrio. No sé cómo seguir, todo esto me supera. No sé qué hacer, hay que limpiar, leer, hacer gimnasia, yoga, meditación, pintar mandalas, ver todas las recomendaciones de Netflix, leer y contestar todos los WhatsApp, aceptar las videollamadas y también los Zooms. Me quiero borrar de todos los grupos, pero si lo hago, soy una cortada. Quiero salir de todos los grupos, pero no me animo. ¿A vos también te pasa? Quédate en casa. Voces de barrio. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Escuchá, que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda en cuarentena, tercer bloque, si no me equivoco, porque ya creo que perdí la cuenta de esto, porque hemos charlado bastante, pero tercer bloque de Que no te sorprenda en esta cuarentena, un programa especial que va a salir semanalmente. Te cuento que vamos a salir los viernes a las 18 horas, se vuelve a repetir los lunes a las 12 del mediodía, miércoles a las 20 horas. Nos pueden escuchar por www.guairaquimbal.org, bajarse la aplicación por el Play Store del celular, FM Guaira Quimbal, nos pueden escuchar o por vía Facebook o Instagram. Bueno, seguimos acá, Vicky, nos quedó algo del municipio para poder pasar a Fer. Exacto, vamos a repasar los datos que tenemos del municipio, exclusivamente del municipio de Morón, al día 19. Al 19 de mayo, perdón. Sí, hay 98 casos confirmados de COVID, 836 ya fueron descartados. Hay 7 fallecidos y 102 que están en estudio aún. Y ahí también, sí, 24 personas de las confirmadas ya tienen el alta. Bueno, les cuento que el partido de Morón, esto es una información extra que tenemos, el último fallecido, lamentablemente, mis condolencias a todas sus familias de los fallecidos, fue el 1 de mayo, o sea que llevamos 19 días sin fallecidos. Así que dentro de todo lo venimos manejando, creo que como el resto del país, a comparación de otras partes del mundo. Gracias, Vicky, por toda esta información. Fer, ¿cómo estás? Vamos bien, con vos. Sí. ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos vas a llevar? Por ahora te voy a llevar con que, además del COVID-19, hemos escuchado últimamente noticias sobre el dengue. tan importante que nos viene acosando bastante feo en el país. Exactamente. Y tan feo que decidí averiguar dónde se hacía fumigación. A ver. Y bueno, entonces la fumigación que se realizó fue en La Matanza, en Merlo, en Morón, en Moreno, Hurlingham e Ituzaingó. Al día de la fecha todavía por Ituzaingó pasan con los parlantes diciendo el momento en que van a fumigar. Entonces ya la gente entra a sus mascotas y corriendo, entran todos corriendo a su casa, ¿viste? Porque si no quedan todos se con el pesticida. La verdad que está muy bien implementada la fumigación y lo agradecemos los vecinos, así que bueno, eso por esa parte. Pero sí, vamos igual a averiguar. Quiero contar algo. Por mi barrio pasaron haciendo con una sirena y atrás el camión que larga agua, parece un blindante, se dice, cómo larga agua. Sí. Y la verdad que mermaron mucho la cantidad de mosquitos que teníamos, más cuando los barrios todavía hay zanjas, porque claro, en el partido de Morón siguen funcionando las viejas zanjas antiguas, pero bueno, todavía tenemos en algún lugarcito. Y sí, sobre todo por eso, por el tema de lo que es el zanjeo en los costados de las casas, la fumigación es tan importante. Sí, ¿no? También lo importante, Fer, en todo esto es que la gente no deje tachos con agua que quedan de la lluvia. El tacho de los perros hay que cambiarlo a diario. Exacto. Y hay algo muy importante, vos le podés cambiar el agua y llenárselo. Pero si no lavas, los huevitos que deja este bichito quedan dentro del recipiente pegado a las paredes. Así que lo aconsejable es un poquito de detergente, un chorrito de lavandina, lo que tengamos en casa, lavar el tarro de los animales y llenárselo de agua. Llenárselo de agua de vuelta. No lo dejen con agua jabonada, por favor. No, no. Igual más que una limpieza de intestino no les va a hacer. No les va a pasar. Pero bueno, pero ¿qué es el dengue? En realidad es una enfermedad viral transmitida por un mosquito tropical. Y se preguntan mucho cuáles son los síntomas. Los síntomas son fiebre, escalofrío, fatiga o pérdida del apetito. Bueno, ahí tenemos un dato, a ver. Es muy parecido a los del COVID. Exacto. Entonces hay mucha gente que también se viene confundiendo de qué tengo. ¿Tengo dengue? ¿Tengo COVID? ¿No salgo más afuera? No, a ver. Hay que sentarse, quedarse tranquilo, ir viendo minuto a minuto o cada tanto durante el día a ver qué síntomas más podemos llegar a tener y llamar al 107, que es... Y no desesperarse, no entrar en pánico, porque por ahí un dolor de cabeza, un poco de fiebre, no tiene que ser justamente ni COVID ni dengue, así nada. Que tomarlo con calma. El uso del barbijo da dolor de cabeza porque uno sigue respirando su mismo monóxido de carbono que vamos largando. Exacto. Es así, entonces... También puede ser el excesivo uso. Y recuerden, perdón Fer, que el barbijo habría que cambiarlo cada 2 horas. Sí. Sea el tapabocas, mejor dicho. Cada 2 horas. ¿Por qué? Porque si no uno sigue respirando lo mismo y eso es lo que causa dolor de cabeza y por ahí no es ni el dengue, ni el COVID, ni nada. Ni nada. Bueno, les cuento que también trae dolor articular, dolor abdominal, en las articulaciones, en la espalda, dolor de hueso, músculos o partes posterior de los ojos. Es muy parecido al COVID-19, por eso mismo a veces se confunden. Erupción en la piel, esto es lo distintivo, que hay erupción en la piel y hay manchones rojos que aparecen. Porque este mosquito pica 4 o 5 veces en una circunferencia de 10 centímetros de diámetro, o sea, en un mismo circunferencia. Sí, hace un circulito. Hace varias picaduras, entonces eso es lo que uno tiene que tratar de revisar su cuerpo. Bueno, el dolor de cabeza y el dolor de garganta también son parte de lo que es el dengue, ¿no? Facilidad para desarrollar son hematomas y sangrado. El tema es cuando está muy bravo, cuando ya te aparece que vos empezás a tener sangrados de nariz, de boca... Ahí, ¿puedes escupir sangre? Sí. Mira vos, ahí no hay que sabía. Apurarse y pedir el médico y que lo vean inmediatamente para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si precisa de internación o no. Interesante, Fer, lo que nos estás contando. Sí, porque al haber sangrado es donde uno tiene que ir a curarse a ver el médico, ¿no? Traten de no ir ustedes, sino que el médico venga a casa, ¿no? Tenemos sí, los números. El hospital de Morón tiene la cabina de desinfección en la puerta. puerta que fue donada, sí. Así que tranquilamente se puede ir. Lo que hay que entrar solos, claro. No con acompañante. Entonces, el tratamiento para el dengue es tratar de hacer mucha ingesta de líquido y analgésico, ¿no? Por supuesto. Pero paracetamol, ibuprofeno no es recomendado. No, paracetamol. Pero en caso muy grave es concurrir al hospital o que venga el médico a casa. Lo indispensable para no estar picada por ese mosquito es descacharizar. No te voy a ayudar porque a mí también se me complica. Eso. Da vuelta a los tachos, saca el agua del patio y listo. Claro, es usar repelente y fumigar la casa. ¿Cómo fumigamos la casa, no? Compramos algún elemento que sea que tenga para que los mosquitos se mueran y lo tiramos en las esquinas de las casas. Sí, bueno, pero hoy estamos en una situación que quizás no nos alcanza el dinero para eso. Uh-huh. Simplemente donde hay un charco de agua, un buen chorro de lavandina, que es mucho más económica. Exacto. Que la citronela, desparramamos esa agua para que se pueda secar y ya ahí no dejamos que la larva quede y se reproduzca el mosquito. Bueno, y si ven que hay mucho al costado de la vereda, mucha agua amontonada, llamen a municipio, que es importante. Llamen a municipio y que corran esa agua, porque ahí es donde también se arman de vuelta los mosquitos. Entonces, si pasa la fumigación y a la otra semana volvemos a tener agua ahí, estamos lo mismo, ¿sí? Llamen a municipios que ellos le mandan la gente de fumigación. Sí, mantener el pasto corto, no dejar las hojas que caen de los árboles acumuladas en las veredas, porque eso también fomenta. Y más que al municipio, desliguemos un poco al municipio de tantos problemas que tenemos. Sí. Llamemos a las UGC están para esto. Sí. Tanto sea asistencia alimentaria, que era lo que comentaba Vicky en el bloque anterior, como lo que estás comentando vos. Las UGC son las que se están moviendo en toda esta parte para descentralizar un poco lo que es el municipio de Morón. Sí, sí, sí. Obviamente. Pero tenemos los números de muertes y de casos. Sí, sí. ¿Cuántos casos de dengue que tenemos en todo el país? Y en todo el país tenemos unos 39.500 casos. Y un poco más. Sí, esto es en los últimos 8 meses, ¿no? Y tenemos también que desde el 29 de junio del 2019 al 5 de abril del 2020 hay 39.573 casos que fueron reales, digamos, que son confirmados. ¿Sí? Esto es en todo el país, casi 40.000 personas que tienen dengue. Sí, y fallecido tenemos 24. Lamentablemente fallecido. ¿Sabes lo que me llamó la atención la semana pasada? En Capital, no recuerdo el barrio, pero en la misma manzana hubo más de 5 casos. Una pareja, y después se fueron enterando de vecinos que habían tenido. O sea, que como que está concentrado este mosquito en ese lugar. Claro, que son las zonas donde hay mucha humedad. Tal cual. Ese es el problema. Entonces, si vos estás en un barrio o en un lugar donde hay un edificio, donde el otro te da sombra, el otro, y está en una casita en el medio, obviamente que es probable que se haya mucha humedad, y entonces el mosquito... Sí. Como todo en esta vida, tanto para el COVID como para el dengue, necesitamos prevenir. La única prevención en el COVID es el aislamiento social, tapaboca, alcohol en gel, lavandina, lo que tengamos. Y para el dengue es descacharrear todas las cosas que tengamos en un patio, en un frente de una casa, la terraza, porque muchas veces uno dice, ay, en la terraza no hay nada. Subís y tenés 28.000 tarritos llenos de agua. Bueno, eso es lo que hay que hacer, darlos vuelta, que corran un poquito a la bandina y estamos prevenidos. Exactamente. Muchísimas gracias, Fer, por tu información. De nada. Nos fue muy útil. Te agradecemos que estés acá con nosotros. Esperemos que la próxima semana también. Vamos a ir a una tandita musical y volvemos con más Que No Te Sorprenda en Cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9. La comunicación es un derecho. Vos también sos parte de él. FM Guaira Quimbal. Compartiendo nuevos aires de sabiduría. Escuchá, que no te sorprenda. Programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda, en cuarentena, segundo programa que venimos realizando por la FM Guaira Quimbal 89.9, primer radio comunitaria y escolar de Castelar Sur. Les cuento dónde nos pueden escuchar: www.guairaquimbal.org, o bien se pueden bajar la aplicación por la app del Play Store del celular, FM Guaira Quimbal, vía Facebook, vía Instagram. Bueno, yo tengo algo que comentarles acerca de la donación de sangre, que el municipio está muy comprometido con este tema, municipio de Morón estamos hablando. La donación se descentralizó un poco de los que es el hospital y el banco de sangre de Morón. Se está haciendo en la UGC número 2, Estrada 17, en Aedo, martes y jueves de 8 a 13. Las personas donantes voluntarias deben enviar un correo para que el banco de sangre donde vayan a donar les manden la autorización para poder trasladarse. Creo que estamos necesitando muchos dadores de sangre, porque incluso el Hospital Posadas está pidiendo por favor que se acerquen a donar, así que todo aquel que pueda, o bien en la UGC número 2, Banco de Sangre de Morón, Hospital Posadas, donde tengan ganas o donde más cerca le quede. Creo que en este momento es donde más se necesita. Contamos con la presencia de la fundadora de Corazones y Manos Solidarias, Silvia Orlando. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marcela. Un gusto volver a estar acá, visitándolos varias veces. Y bueno, con diferentes actividades a partir de todo esto que está pasando en el país y en el mundo. Bueno, bienvenida. Contanos un poquito cómo empieza esta organización, breve, trata de no extenderte porque sabemos que te gusta charlar mucho, pero ¿a qué se dedicaban antes de que aparezca lo de la cuarentena obligatoria y el no poder moverse, el aislamiento social y todo lo que venimos viviendo en la Argentina y en el resto del mundo, obviamente? Corazones surge a raíz del fallecimiento de un compañero de mi hijo, del barrio San Antonio, de acá de Ituzaingó. Él estuvo un año y medio en tratamiento y estuvo internado muchísimo tiempo en el Hospital Posadas. Yo soy trabajadora social, visité a esa mamá, la asesoré para hacer la pensión, la asesoré para diferentes trámites, como que me vinculé con este grupo familiar. Y cuando falleció, con toda la angustia que esto generaba en ese entorno, le planteé hacer algo por el otro. ¿Qué es lo mejor? Creo que es donde uno puede volcar. Tal cual, yo aparte considero desde ese momento nada pasó por casualidad en mi vida. Al año que a él le detectan el tumor, me detectan un tumor a mí. Cuando ya estoy en el hospital, él fallece. Pero bueno, yo salí con una CV en la cara. Eso no me impidió pensé que había gente que estaba en peores condiciones que yo. Así que ahí empezamos con Corazones, en ese momento era Corazones Solidarios. Y después se sumaron las manos. Claro, porque consideramos que había muchas manos que podían hacer cosas por el otro. Bueno, les cuento a la gente que Corazones y Manos Solidarias funciona dentro del CENS 454, que les brinda un espacio. Desde el principio, la radio colaboró mucho. Entonces, en cada evento que nosotros teníamos, estaba presente. Y por lo que en el 2015 invitamos a un integrante de la radio a viajar con nosotros a Misiones. ¿Ustedes se entregan siempre en la misma provincia? Sí, nosotros hacemos base en una escuela secundaria de Ruiz de Montoya, en la provincia de Misiones, y empezamos con una aldea. Al año pasado, al 2019, ya estamos trabajando con 19 aldeas, así que como que... Sí, incluso en uno de esos años también llevaron gente para que pudiera hacer camas, donaron madera... Todo el tiempo llevamos diferentes profesionales de la salud y artesanos o diferentes oficios para hacer diferentes actividades. La idea es no solamente dar, sino acompañar el crecimiento y capacitarlos. Perfecto. Me parece hermoso lo que hacen, lo sabía y quería que lo contaras. Pero todo eso hoy se transformó en otra cosa. Hoy no podemos viajar a Misiones a asistir a esa gente. No, y aparte de ir a Misiones, estábamos yendo al Hospital de Rodríguez entre 2 y 3 veces al año a compartir diferentes momentos en todas las salas del hospital. Sí, que eso tampoco he visto. Sí. Algunos payamédicos por ahí dando vuelta, alegrando un poco a los chicos que también están internados y a la gente grande. Exactamente, payasos hospitalarios. Exactamente. Bueno. Y a raíz de esto, bueno, al principio no pudimos trabajar porque los colegios estaban cerrados, cuando surge que la Guaira empieza, o el CENS empieza a abrir sus puertas los días miércoles, ¿verdad? Los días miércoles. Los días miércoles para entregar alimentos a los alumnos que necesitan. Sí, porque voy a contarles, sistema de adultos no está contemplado para que se lleven las viandas que dan en los colegios medios. Entonces, la comunidad, que es una comunidad del CENS 454, empezó a armar bolsones para esa gente que también tanto lo necesita, que no son solamente los chicos, los adultos también, por supuesto. A raíz de eso, empezamos a trabajar en conjunto con la dirección del colegio para poder entregar estas donaciones que en este momento están paradas a la gente del barrio. Entregamos bolsones de mercadería por el CENS y Corazones y Manos Solidarias entrega ropa a la gente que realmente lo necesita. Exacto. O sea que todo eso que ustedes hacían en Misiones se transformó en esta cuarentena en hacerlo dentro del CENS. ¿Cómo lo manejan? ¿Vengo yo y elijo lo que quiero? ¿O entregábamos bolsones? ¿O preguntamos qué es lo que necesitan? Claro, el tema es un poco complejo, porque si nosotros tenemos mucha donación seleccionada y cerrada, clasificada en bolsas y cerradas, si viene el vecino a querer elegir, sería caótico. Tal cual. Entonces, lo que nosotros planteamos es que nos digan más o menos la edad, el sexo, la talla, y ahí nosotros le seleccionamos un par de mudas. Ahora lo que se empezó a implementar, vamos a ver a partir de hoy, poner mesas y que la gente venga a buscar, porque teníamos la inquietud y la dificultad de que no sabíamos si era grande, si era bajo, alto, más rellenito o muy flaquito. Entonces a cada persona que venía le dábamos bolsones y después no teníamos para otro que... Bueno, incluso hoy, a pesar de que pusieron las mesas y que la gente se llevó, hubo gente que se acercó a traer también cosas que ya están en desuso y a otro le puede servir. Claro, eso está bueno. Eso está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, Silvia, te agradezco mucho. Sé que viniste por algo específico, pero te robamos un ratito a la radio. No sé, ¿algo que quieras decir de todo esto que se está viviendo? No, que nos cuidemos, que por nuestras familias, por nosotros y por todos, que está muy complicado. Yo trabajo en un geriátrico y los geriátricos están muy complicados. ¿Querés contar un poquito lo que están viviendo los abuelos? Y los abuelos, mira, hoy estuve ahí y están muy tristes. Están muy tristes porque hace 2 meses que no ven a los familiares. Más allá de que están internados en un hogar y que la familia va poco, pero la mayoría de los familiares iba una vez por semana, 2 veces por semana, algunos iban todos los días. ¿Y ahora desde marzo no ven a nadie? Desde marzo no ven a nadie. Hoy estuve planteando en PAMI ver la posibilidad de poner un nylon y 2 mesas. Para que se puedan ver. Para que se puedan ver y estén cerca. Bueno, en un país del mundo se hizo con una cortina de baño, con brazos, como para poder estrecharse sin tener el contacto. Pensé, en función de lo que había visto, ese video que vi, se lo planteé hoy, me dijeron que lo iban a evaluar en la gerencia a ver si era posible, porque están muy tristes. Sí, el tema acá es, no se agarran el COVID porque uno los resguarda, pero la tristeza también los lleva a la muerte en muchos casos. Sí, hay mucha depresión, hay mucha depresión. Así que, y si uno está deprimido, estando encerrado, y más o menos, relativamente uno está bien de salud mental, creo. Sí, quizás uno pueda salir, el que trabaja, el que tiene alguna actividad que se pueda realizar, como que tiene un contacto con el exterior. El tema es el que está encerrado. El que está encerrado hace más de 60 días. Sí, y el argentino, el tema de no compartir el mate, el tema del abrazo, del toqueteo. El argentino es muy de toquetearse, digamos, bien, ¿no? De visitar a la familia. Tal y cual. Pensar que si te tienen que internar no lo puedes ver. Así que es un... Y y hay varios geriátricos de la zona que hay gente con coronavirus. Sí, sí. Sí, así tenemos. Que, y colegas que están desesperadas haciendo gestiones con los familiares, con PAMI, con las autoridades de los geriátricos, para que no, porque está muy difícil el tema del testeo para el resto, porque si no tenés síntomas no te lo hacen. Bueno, igual el CONICET hoy con un laboratorio sacó un testeo más rápido y económico, que dijeron que iba a estar dentro de entre 800 y 1000 pesos. El tema es quién en este momento va a poder comprarlo, porque la situación económica cambió para todos. Pero bueno, está bueno que también la Argentina haya podido hacer eso. Sí. Así que bueno, Silvia, muchísimas gracias. No te robamos más tiempo. Un placer que estés acá. Gracias por haber respondido a mis WhatsApp para poder traerte. Gracias a ustedes y cuando quieran estoy. Muchísimas gracias. Voces del Barrio. Soy Marcelo Manrique, de tercero C, turno tarde, del CENS 454. Bueno, yo estoy haciendo la cuarentena. Estoy trabajando. Soy empleado de farmacia y trabajo de 8 y media a 12 y media y de 6 a 9 de la noche. Así que nada, estamos trabajando y cuando vengo al mediodía trato de hacer la tarea o alguna cosa que tengo en casa, aprovechando las horas que no estoy yendo a la escuela y bueno, haciendo la tarea con los hijos y la tarea que nos están dando a nosotros. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda en cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9. Beatriz, no estamos solas. No estamos solas, hemos invitado, bueno, una organización que trabaja en la escuela ya hace bastante tiempo y funciona los sábados en este espacio. Es una organización que queremos mucho porque, bueno, tiene toda una historia en esta escuela, en el SANS 454. Y aquí están dos de sus representantes. La organización es Autodeterminación e Inclusión. Les vamos a preguntar a ellas de qué se trata y, por supuesto, decirle que funciona los sábados, no en este contexto de pandemia. Sabemos que estamos todos en un aislamiento social obligatorio, pero sí en épocas normales, entre comillas, funciona los sábados en este espacio. Así que bueno, vamos a presentarlas. Anabel, a Ornella, ¿cómo les va? Bienvenidas. Gracias. Nosotros, como decían las chicas, somos Autodeterminación e Inclusión. Somos una asociación que trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad. ¿Y qué significa esto? Significa no solamente trabajar con personas con discapacidad, sino también con toda la comunidad. Lo que nos une al CENS, a La Guaira, es que a partir del 2018 empezamos a trabajar con unos talleres que fueron subvencionados por el Ministerio de Desarrollo Social, que permitieron hacer vínculo con la institución y con la comunidad de la escuela. No solamente con las personas con discapacidad que nosotros convocábamos, sino también con el colectivo propio de la escuela, la comunidad de la escuela, y trabajar y compartir en este espacio un montón de actividades que nos sirvieron justamente para eso, para generar conciencia y trabajar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, en este momento, con este el tema del aislamiento social obligatorio, no están pudiendo venir los sábados, o sea que esto se viene complicando. Bueno, sí, claramente estamos cada uno en nuestras casas. Sí, lo que tratamos de hacer es mantener un vínculo entre todos, comunicarnos como nos estamos comunicando todos por redes sociales o por aplicaciones virtuales. Como ¿ellos cómo toman esto de la vía web, del contacto por mensajito de texto o de vía WhatsApp? Son particularidades, no es que no te puedo definir cómo lo llevan, porque depende de cada uno, y depende de cada día. Yo lo llevo, depende el día, de una manera distinta, ¿no? Como se comunican con ustedes, quieren el acercamiento, preguntan cuándo van a volver. Sí, sí, obviamente todos estamos extrañando mucho el espacio del CENS, el espacio de la radio, de la Guaira, porque es un espacio que en el cual nos sentimos alojados y nos abrió las puertas a construir de manera colectiva desde el momento cero que se propuso. Estamos todos, obviamente, esperando volver a juntarnos en la radio, pero entendiendo que lo primordial hoy es cuidarnos y cuidar la salud y quedarnos en casa justamente para no contagiarse y que esto se siga expandiendo. Yo creo que todos tenemos que aprender a esta nueva forma. No tenemos respuestas a eso, como creo que no la tiene por ahora nadie, porque no nos podemos imaginar el mundo que viene. Lo que sí podemos ver de este contexto puntual actual es que los colectivos que tienen los derechos más vulnerados en esta normalidad que vos decís, en contexto de pandemia, se intensifica. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad? Porque a veces se comete el error de apañar o de pensar a la discapacidad como algo que se tiene que asistir, que atender. Y nosotros lo que tenemos que pensar es que la discapacidad es una cuestión social y que lo que tenemos que construir es una comunidad realmente inclusiva. Entonces, para construir esa comunidad, hoy, en contexto de pandemia, a veces lo que tiene que hacer esta asociación es juntarse a repartir bolsones de comida. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Por eso, sean personas con discapacidad o no. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por siempre abrir el micrófono para que otros puedan compartir. Micrófonos abiertos siempre en FM Guaira Quimbal. Que no te sorprenda, no te vayas. Quédate un ratito más que ya volvemos en cuarentena. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Que no te sorprenda en cuarentena, sexto bloque. Que no te sorprenda en esta cuarentena que nos ha tocado vivir a todos los argentinos. Estamos en FM Guaira Quimbal 89.9, primer radio comunitaria y escolar de Castelar Sur. Les cuento por dónde nos pueden escuchar, porque venimos también con distintos lugares por donde se puede escuchar los programas. www.guairaquimbal.org. Pueden bajar la app por el Play Store dentro del celular. O bien nos pueden escuchar por Facebook, o Instagram. Así está bien, señor operador. Julián, muchas gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí, más, señora. Por Twitter también. Primero, buenas tardes, o buenos días, buenas noches a los aquí presentes. Pero sí, muchísima actividad. Se está entregando mucha ropa. Y calzados para tanto para varones como para mujeres y niñas, pero sí no tenemos esa enorme posibilidad que cuentan otras escuelas, que creo que ya lo hemos dicho en el programa anterior, que no tenemos las bolsas de alimentos que dan el servicio alimentario educativo a las escuelas. Nosotros como escuela de adultos no nos dan esa posibilidad. Pero se hizo una comunidad entre todos para poder hacerlo. Hoy entregaron otras cosas también. Sí, sí. Nosotros contamos con muy poca también. No es mucha la colaboración. Todo pero ayuda. Sí, pero ayuda, por supuesto. Y el municipio también nos está ayudando cada tanto en lo que puede. Y entonces vamos consiguiendo desde donaciones y parte de alguna otra donación del Estado que no recibimos, y bueno, podemos armar alguna caja o alguna bolsa con mercadería necesaria. Obvio, necesaria, ¿no? Es que todo es necesario igual en este momento. No todo lo que necesita seguramente, ¿no? Igual la gente de autodeterminación e inclusión también está colaborando. Es un trabajo valiosísimo que hace la organización Autodeterminación e Inclusión y Corazones y Manos Solidarias también. que son los que, bueno, el Centro de Formación Profesional también, que es sede de Hurlingham, que funciona acá, el 411, que funciona aquí en la escuela. El gremio también está aportando bastante, ahora les cuento si quieren, pero también el gremio Suteba Morón, que nos está colaborando y nos está dando donaciones. Sí, es que todo, un poquito cada uno, todo suma, y a la gente hoy en día la verdad que le viene bien el tema de la ropa. Hoy hubo algo que pasó con la ropa que se han llevado y han traído. Muchísimo. Bueno, es una alegría enorme porque se ve todo un trabajo solidario de la gente que ve que la gente necesita de ropa. Nosotros ahora ponemos mesas y ubicamos la ropa en las distintas mesas por sexo y por talle. Y la gente se va llevando, pero como ve esa necesidad, trae también lo que no usa. Incluso se lleva ropa y si no le sirve, la trae limpia, lavadita, y la vuelve a traer. Bueno, eso es buenísimo porque hay mucha gente que necesita y quizás el que se lo llevó y no le entró, en otro momento se lo hubiera dejado, se lo hubiera dado un sobrino, hoy no, hoy lo vuelve a traer para otro que también realmente necesita. Para otro que necesita, exacto. Y hoy tuvimos también otra donación que fue muy importante, que es de libros, que es la biblioteca. Porque no lo hemos agradecido, pero bueno, creo que estamos a tiempo. Tenés la oportunidad de hacerlo, todavía, sí, Beatriz. Que es la biblioteca Primero de Mayo y la Casa del Pueblo de Aedo. La Casa del Pueblo de Aedo, sí. Así les agradecemos porque trajo muchísimos libros y también se llevaron libros. Eso te iba a preguntar, porque cuando llegué había varias pilas y las pilas fueron bajando. O sea que la gente también se lleva algo para distraerse. Sí, hubo que hacer un acompañamiento, que en buena hora que sea así, porque me decían, pero no sé qué llevar. Entonces, bueno, para eso, bueno, el rol nuestro estuvo muy, muy acertado, de que varios profesores se acercaban y les decían, bueno, los orientaban, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría leer? Sí, porque hay de todo. Hay mucho. Estuve mirando y hay de todo. Sí, faltó un poquito de ficción para mi gusto, hasta hubiese estado muy bueno, porque es necesario ahora estar en tu casa y poder leer una buena novela, una buena literatura que nos saque un poco de letargo. Bueno, podemos pedirle a la comunidad que el que tenga libros, si no los esté usando, y los pueda donar para que la gente los pueda leer, que los traiga a la Guaira, que así nos conocen, el CEN 454. Muy bien, acá en la escuela, donde bueno, pertenece esta radio, en Berlín 3831, que nos donen, sí, ficción, esa literatura tan rica en dejarnos o alejarnos de esta realidad que nos está agobiando tanto, ¿no? Tal cual. Contanos un poquito cómo viene el tema de las clases virtuales, de las clases online, de las plataformas, de cómo la vienen llevando los estudiantes, que acá contamos con un estudiante y después le vamos a pedir que también nos cuente un poco cómo la llevan. Bueno, se está complicando. Ayer estuvimos en una reunión también con varios directivos de escuelas y es complicado. La mayoría dice que responde el 30 o el 40% de la matrícula. Entonces, se está complicando porque no hay un entrenamiento ni capacitación, ni hemos estado formados ni los docentes ni los mismos estudiantes a ser estudiantes virtuales. Y aparte, bueno, sumado que no hay pago la conectividad, la mayoría de la gente que vive en los barrios tiene que pagar internet, tiene que pagar wifi, también se complica por ahí, y la mayoría de los estudiantes no tienen la tecnología como puede tener gente con otros recursos económicos, contar con un buen celular, con una buena memoria, con una buena capacidad como sí, para una poder... tablet. Convengamos que esto lo venimos trayendo de la gestión anterior cuando se cortó el Conectar Igualdad. Que fue lo peor que pudieron haber hecho, porque hoy ante esta situación estaría genial que cada uno tenga lo suyo como para poder acercarse a los profesores y tener una buena conectividad con todos. Así es. Así que bueno, se está complicando y bueno, me imagino que acá Javi no me va a dejar... no sé si lo va a corroborar, pero sí se complica con el tema de las clases virtuales, ¿no? Sí, está muy complicado el tema de... A ver, ¿cómo te llegan? ¿Te llegan vía WhatsApp? ¿Cómo lo recibís? Llegan vía WhatsApp, sí, y y hay que hacerlo. Y por ahí el que yo tengo compañeros que de muchas, yo pertenezco a la noche, y entonces hay gente de muchas, de muy chica, desde 20 hasta, tengo un compañero que tiene 60 años. Sí, hay gente muy grande. Claro, que hay gente que por ahí hay que explicarle. Porque les cuesta. Porque les cuesta mucho. Este señor hizo la primaria también en el SEN acá. Lo conozco. Sí, Remigio. Si me está escuchando Remigio, saludo. Un besito grande. Acá funciona dentro del SEN, también funciona de la 705, si no me equivoco, en la escuela primaria de adultos. Entonces, hay mucha gente que por ahí les cuesta un poco más aprender y tratar de que alguien le explique. Y otros que no, por ahí lo sacan de taquito y otros les cuesta más. Y constantemente se está costando, sí, además. Y además del hecho de estar encerrado, de no salir, de no ver a los parientes, por ejemplo, como que cuesta y te da. Sí, algo, el aislamiento está haciéndonos mal emocionalmente a eso. Te tira más para abajo que para arriba. Sí, igual no coincido con esto de la reunión que tuvieron ustedes con que los docentes sí no estaban capacitados para hacer clases virtuales. Pero la verdad que en muy poco tiempo lograron un montón de cosas que sin estar preparados creo estamos que hay que aprendiendo mucho. Tal cual. Ayer escuchaba a una docente en un noticiero y ella se tuvo que ir haciendo con los chicos. Y los chicos muchas veces decían, no, señor, toque acá, toque allá. Entonces está bueno porque es un ida y vuelta y todo en la vida es un ida y vuelta. Así que creo que los docentes se merecen para mí todos los aplausos porque realmente en esta se la jugaron y pueden llevar adelante la clase, así sea virtual, con conflicto, sin conflicto, y tratan de hacerle llegar a los chicos que no tienen conectividad. Muchas escuelas están entregando papeles, o sea, las cartillas. Sí, no sé eso también se habló ayer en reunión, que necesitamos para, por supuesto, nos sucede también que a las escuelas de adultos no nos entregan tampoco material. O sea, es que la escuela de adultos somos, yo que estudié acá, desplazados, totalmente. Venimos luchándola desde hace mucho, tanto con el boleto estudiantil, para que no se cierren las técnicas, para que no se cierren las nocturnas, para que no lo pasen a presencial. Nos niegan, exacto, carecemos de un montón de cosas, somos como una isla dentro del sistema, totalmente postergados, totalmente relegados. Así que bueno, no tenemos tampoco el soporte impreso que sí le están dando otras escuelas. Y tenemos, bueno, sí nos han traído ahora de escuelas medias, no de escuelas de adultos específicamente, que sí la hay, digitalmente. Es doblemente el trabajo. Exactamente. Porque el soporte en papel sí se necesita. Sí, obvio. Obvio, muchos docentes incluso hasta se los acercan a los chicos. También hay que rescatar la solidaridad de muchos docentes también que vienen y traen impresos de su casa y dicen, bueno, voy a llevar 20 copias, 20, 15, 30, exacto. Entonces yo dejo ya esas copias para los estudiantes que realmente lo necesitan. Perfecto. Bueno, Beatriz, te vamos a dejar libre, pero no te vas a ir de acá sin contarnos qué pasa el 25 de mayo, porque, a ver, es tradición de La Guaira, el gran locro familiar, con show, con gente que baila, poder sentarse a compartir un rato acá al sol y un buen locro entre las empanadas, los pastelitos. Este año, ¿qué pasa con eso? Bueno, como vos bien dijiste, Marcela, el locro del 25 de mayo era la tradición, es una fiesta, una celebración colectiva, participativa, popular, con toda la comunidad educativa del SANS 454, que la mayoría conoce el locro de la calle Berlín, de la escuela de La Guaira. Esta vez no lo podemos hacer, obviamente, así que lo que vamos a hacer es a los mismos estudiantes con necesidades muy particulares como la que estamos viendo, es una lista que nosotros contamos con más o menos 90 estudiantes, que son 90 familias en realidad, a quienes le damos mercadería. Bueno, esta vez vamos a hacer también una fiesta pequeña, pero no en reunión, sino dándoles una comida a estas personas, que no sea solamente la bolsa de alimentos, sino que sea empanadas o pastelitos o chorizos a la pomarola. Bueno, a ver, vamos a cerrarlo. Esto sería así. El lunes, ¿a qué hora venimos a buscar la vianda? No todo el mundo. No todo el mundo, sino la solamente gente que está anotada quien, en los bolsones. Exacto, y a quienes vamos a llamar nosotros puntualmente. Ahora, si yo quiero venir a comprar pastelitos, ¿puedo? No se puede. Perfecto. No está a la venta. 90 solamente para estas 90 familias o 90 estudiantes que nosotros tenemos agendados, que los vamos a llamar específicamente para eso, le vamos a... ¿Cómo vamos a hacer una mini celebración con esas familias que están necesitadas? Haciendo una donación, que creo que es lo mejor que se puede hacer. Si aquí no... quiero destacar el gremio Suteva, que donó parte de los alimentos que necesitamos para esta comida. También la donación de los docentes, que también tenemos semanalmente, siempre hay algún dinero que aportan, tanto docentes o familias o amigos de docentes, y por supuesto Autodeterminación e Inclusión, que está haciendo una buena movida. Sí, sí. Y bueno, y nada, esperamos que por lo menos dar un plato de comida caliente a todas estas familias. Buenísima la iniciativa. Sé que hay que trabajar mucho. Agradecer, sí. Le doy un abrazo enorme a Mónica Rodríguez, la profesora que está desde hoy temprano. La vi. Trabajando, por supuesto, con docentes que estuvieron participando a lo largo del día. Así que quiero destacar su gran labor y su dedicación y compromiso que tiene a Mónica Rodríguez, que no solamente es profesora del SENS 454, sino del SENS 456, y que bueno, ahora está todavía compartiendo ese momento con otros profesores para auxiliares poder armar de la escuela, todo esto. Para poder armar. Así que bueno, un abrazo a ella. Buenísimo. A mí me gustaría que la gente que quiera colaborar podamos subir en la página de Facebook de FM Guaira Quimbal. ¿Por dónde pueden donar para Autodeterminación también e Inclusión, que tienen un número de cuenta, o acercarse a el SENS? El que quiera colaborar, siempre es bien recibido todo lo que uno pueda donar. Bueno, yo les puedo dar, en todo caso, la página. Ustedes se ingresan al Facebook, colocan Autodeterminación e Inclusión y van a encontrar allí, no sé si tiene una página web, pero si no, van a encontrar en ese Facebook Autodeterminación e Inclusión. Van a encontrar un logo de colores y ahí van a encontrar seguramente el CBU. Está una imagen que hay bolsas de un lado y gente del otro preparándolo. Con un listado de alimentos. Y está la cuenta del CBU. El CBU es muy largo, no se los puedo dar, pero si ustedes ingresan al Facebook de Autodeterminación e Inclusión o al Facebook de SENS 454 Morón o al Facebook de la radio también. Que van a encontrar seguramente el Twitter o Instagram o el Facebook de la radio. Sí, cualquier vía de comunicación, o se pueden acercar hasta acá inclusivo. Estamos permanentemente nosotros informando. Los días miércoles siempre hay gente, así que pueden acercarse en cualquier momento. Salvo la semana que viene, o sea, el 27 de mayo no vamos a estar solamente el lunes 25. Así que bárbaro. Seguramente vamos a hacer un programa especial este lunes 25 de mayo para seguramente celebrar el tradicional 25 de mayo. De otra manera. De otra manera. Aislados, en cuarentena, con todas las medidas de seguridad correspondientes. Y con la mayoría en casa. Tal cual, es que en este momento creo que lo único que nos puede salvar de esto es quedarse en casa. Bueno, les agradezco mucho, agradezco a todos los que pasaron por el programa, Vicky, Fer, Javi, Silvia de Corazones, las chicas de Inclusión y Determinación. Gracias al intendente del municipio por el audio que nos envió, muy gentil de su parte. Que todo se mejore pronto. Este programa lo pueden escuchar los días viernes a las 18 horas, lunes y miércoles con repetición, lunes a las 12, miércoles 20 horas. Esto fue Que no te sorprenda en cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9.